Hola, me llamo José Luis. Estamos en la radio de Asido. La programa 10. Hola, Clara. Y yo, hola, Clara. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez. Hola. Soy Pablo. Oye, pues yo también soy Pablo. ¿Qué pasa aquí? No. Los dos somos Pablo. Es el U. Bueno, ¿quién más tenemos por aquí? Gerardo. ¿Cómo te llamas, caballero? Javier. Javier, ¿qué más? La boda. Oye, Javier, ¿cómo te encuentras esta tarde soleada que tenemos en Murcia? ¿Estás bien? Sí. ¿Con ganas de trabajar un ratito, hacer un rato de radio? Sí. Bueno, José, ¿te apetece que veamos los contenidos del programa de hoy? Sí. Bueno, vamos a hablar de un poquito de cine. Abel nos va a hablar de A Todo Gas 5. Alex Pagán de Dragon Ball. Ana nos va a hablar sobre sus animales favoritos. Javier nos va a hablar sobre Rosa y Pablo también. Manolo nos va a comentar cosas sobre una comida familiar que tuvo el día 12 de octubre. Elena nos va a hablar sobre Ana Guillén. Vamos a tener a Johnny también hablando sobre la música que le gusta. Una reseña de la película Johnny English. Y vamos a hablar un ratito sobre videojuegos y también sobre un mago muy conocido que se llama Harry Potter. Señorita Clara, empezamos el programa. A ver. ¿Tú qué dices? ¿Que sí o que no? Harry Potter, sí. Pues al ataque. Hola. Me llamo Javier Baguamón. Bueno, Javier, nos va a hablar de tu profesora Rosa, ¿verdad? Rosa, sí. ¿Cómo es Rosa? Guapa. ¿Ella trabaja mucho o trabaja poco? Trabaja mucho. Trabaja mucho, ¿no? Sí. ¿Es buena contigo? Poco. ¿Poco? Sí. A ver, ¿te da trabajo? Sí. ¿Poco o mucho? Mucho. ¿Qué tarea hace Rosa? Talleres. ¿De qué? Ropa, pinta. ¿Rosa pinta? Sí. ¿Tenéis también formación básica de matemática y lengua? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Matemáticas. Oye, ¿y cómo es Rosa físicamente? Es guapa. ¿Y qué más? ¿Es alta, baja, normal? Alta. Ajá. Sí, sí, ¿qué más? ¿Qué ropa le gusta ponerse? Jersey. ¿Le gusta jersey? Sí. ¿Y de pantalones? Cortos. ¿Corto o largo? Cortos. Largo, hombre. Largo. Que a trabajar hay que venir con pantalón largo. ¿No? Sí. Bueno. ¿Estás contento con Rosa? Sí. ¿Te da mucho trabajo o qué? Sí. ¿Pero a ti te gusta trabajar con ella? Sí. Bueno, ¿y en general en Asido tú estás a gusto? Poco. ¿Sí? Sí. Bueno. Poco a poco, tío. Estás aquí en el centro de los mayores trabajando duro, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más que quieras decirnos de Rosa? Sí. ¿Qué? Vamos a comer pulpo, está bien. ¿Cuándo? Galicia. En Galicia, pero sí. Eso cuando hablemos de Galicia. Ahora, sí. De Rosa, ¿te gustaría decir algo más o ya hemos terminado? Ya he terminado. Ok. Adiós. Adiós. Yo me llamo Verónica y vamos a hablar de Rosa, ¿no? Rosa. ¿No vamos a hablar de Rosa? Sí. ¿Cómo es Rosa? Ay. ¿Cómo es Rosa? ¿Rosa? Sí. Sí. ¿Alta, morena o...? Oh, venga. Morena. ¿Era contigo? Sí, contigo. ¿Y trabaja bien? Sí. ¿Trabaja bien? Sí. Vale. ¿A ti te manda trabajo o tú haces manipulado con ella? ¿Manipulado o tú trabajas con ella? No. ¿Trabajas? Sí. Vale. Pero con Rosa. ¿Con Rosa? Sí. Vale. ¿Es alta? Sí. ¿Es guapa? Guapa. Sí. ¿Es simpática contigo? Sí, mi tío. A ver. ¿Qué quiere hablar más de ella? Mira. ¿Tú quieres hablar de ella? ¿O le das un mensaje tú a ella? Pablo. ¿Qué? ¿Quieres que le mandemos un mensaje? ¿Que le mandemos un beso desde aquí, desde la radio? Sí, eso. A ver, que se oiga. Mando un beso. ¿Eso? A ver, no se oye el beso. No, eso. A ver. Eso. Bueno, pues con ese beso nos vamos a ir despidiendo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues a continuación tenemos el entrevistador entrevistado. En concreto, cuando estamos grabando esto, fue 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y aquí tenemos a un caballero que ayer se fue de comida. Bueno, ayer me fui a Archena. A ver, ¿tú quién eres? Sí, perdón, que no me he presentado. Yo soy Manolo Martínez. Cuéntanos, Manolo, ¿qué hiciste ayer? Cuéntanos tu plan. Ayer me fui a Archena, a la casa de mi primo. Y nos fuimos a comer y a ver al mirador aquí, arriba del tú, sí. Que se veía todas las casas alrededor. Se veía el Esparragás, se veía el Orquiz, Ceutí y mucho más. ¿Tu primo tiene allí una casa de campo? ¿Cómo? Pues tiene una casa, es como, es piso. Ok, entonces la comida, ¿dónde la organizasteis? Allí en el piso arriba, que la hizo mi madrina. Ajá. Entonces, ¿cuántas personas erais para comer? Mucho. Éramos pues toda la familia. Pues entonces no sé cuántos somos. ¿Erais más de 20 personas? No, menos. Okay. Es que eso, primero tengo poco. Pues mira, fuimos mi hermano, la novia, tu padre. Mi padre, mi hermana, mi hermano con la novia, Sergio y mi prima, que son marido y mujer, que tienen un hijo. Y mi padrino. Uh-huh. Entonces, ¿la comida la hizo tu madrina? Sí. ¿Y qué comisteis? Pues mira, un poco de aperitivo, caramales. Ay, sí, caramales. Queso de este de un té, paté. ¿El pan qué tipo de pan era? ¿Era pan de barra o de estos de pueblo, de estos redondos? No, era, ¿cómo decirte? Como una cosa así. Ah, biscote. Biscote de eso. Sí. Y ya cuando terminamos del aperitivo, pues nos comimos el arroz marisco, que estaba muy bueno. Pero lo que pasa es que yo fui el que comí más. ¿Cuánto comiste? ¿Un plato o dos platos? No, un plato que estaba bien. Ah, que estaba bien, en tu caso quiere decir que llevaba mucho, ¿no? Sí. Porque, ¿y cómo te gusta tanto el arroz? ¿Desde cuándo te gusta tanto el arroz? Desde pequeño. Y... tú, sabemos, quien haya escuchado muchas veces la radio de Asido sabrá que tu comida favorita es el arroz y conejo. Sí. ¿Tú lo llevas comiendo desde pequeño? Sí. ¿Y cuál es el arroz y conejo favorito? El que prepara, yo qué sé, el que preparaba tu abuela, el que prepara tu madre, el de tu madrina. ¿Cuál es el que más te gusta de todo? Es que mi madrina nunca ha hecho arroz y conejo. Ah, ella lo hace con marisco. Con marisco, arroz y verdura. Porque recuerdo que los jueves, cuando vivía mi abuela, o hacía arroz marisco, o arroz verdura, o arroz pollo, pero el arroz conejo siempre lo ha hecho mi madre y le salía... ¡buah! Bueno, sabemos que ese es tu favorito. Dentro de tu ranking, de tu lista personal, ¿cuál es el que menos te gustaría? ¿El que menos? Pues, estamos hablando de cosas que te gustan mucho, pero ¿cuál es el que a lo mejor te tira un poco menos? ¿Pero del arroz, del arroz? El con verdura, con pollo, con marisco, ¿cuál te gusta un poco menos? Bueno, me da igual, pero si tengo que elegir... Está ahí. Bueno, piénsatelo. A lo mejor el arroz y marisco. Ajá. Un poco más adelante el arroz y verduras. ¿Y el arroz y verduras con qué verduras te gusta? Me da igual lo que le eche. El arroz y verduras, lo bueno es que las verduras que le eche, le puede echar lo que sea. Está aquí José Luis dándose una vuelta y parece que quiere decir algo. Vamos a ver si quiere decir algo. A mí me ha gustado arroz con verduras y arroz y marisco. Vamos a ver la opinión del resto. Javier, ¿a ti te gusta el arroz? No. ¿No? Madre mía, qué corte de rollo. Bueno, ¿y a Clara le gusta el arroz? Ay, con arroz y salchicha. ¿Y salchicha? Ah, amiga, ¿a ti te gusta el arroz, el arroz a la cubana? ¡Ay! ¡El arroz! ¡Ah, no! Ajá. ¿Y Pablo, a ti te gusta el arroz? Conejo. ¿El arroz y conejo? Sí. Bueno, ahí ya vamos por donde van los gustos. Bueno, después de este pequeño inciso, continuamos. Manolo, cuéntanos más cosas de la comida. ¿De postre tenías ya alguna cosa preparada? Pues mira... había fruta, piña, plátano, melón, higo. Vale. Y después vino la tarta. Madre mía. Y ya cuando nos comimos la tarta, nos tomamos, ya te lo digo, sidra. ¿Y durante la comida tú qué bebiste? Me bebí dos vasos de cerveza. Ok. ¿De qué marca? ¿Te acuerdas? Bueno, no lo sé porque mi primo tenía una máquina que la vi yo, pero no sé. ¿Serpentín? ¿De esto que le echa? Ah, qué guay. Sí. ¿Eso te mola a ti? Está muy chulo. ¿Y después tomaste café o copazo? No, sidra. Pero y después, cuando pasó un rato, me tomé un gin tonic. ¿Y qué sabor tiene? ¿Está bueno eso o qué? A mí sí me gusta. Uh-huh. Bueno, yo lo probé, está bueno, pero lo prefiero sin limón. Sin limón. Ah, pero no es tónica y ginebra. Sí, exactamente. Pero un poquito de limón. No, pues, es que seguramente que mi primo le echó un poco de limón. Ah, vale, vale. Bueno, ¿estuviste a gusto en la comida? Sí. ¿Lo pasaste bien? Sí. ¿O volviste muy tarde a Murcia o qué? No, eran las... Las 7:15, me parece. Oye, ¿y tú que trabajas en Croem y eso todos los días? Y te toca madrugar y dar el callo y estar ahí en la empresa y eso. ¿Cómo te sentó eso de no tener que trabajar un día? Así entre semanas. Un día cualquiera, yo no le pego pega a las cosas. Okay, yo no. Okay. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues no. Pues nos despedimos. Venga, adiós. Hola, soy Ana y voy a hablar de los animales que me gustan. Los animales que me gustan son los perros, los gatos, las ovejas y los animales que me gustan más. El animal que me gusta más es el lobo. El lobo me gusta un montón y es mi animal favorito porque corren muy rápido, son muy listos y al pensar que corren muy rápido son muy bonitos. Me gustan los animales. ¿Qué? Repite. Me gustan los animales. ¿A mí? ¿Los animales? Pues, no sé, un montón de animales. Ah, y también me gustan los caballos y los delfines. Ay, ¿y usted el tiburón? El tiburón que da mucho miedo. No es grande, blanco. Es que a mí los tiburones, yo como, los odio. ¿Y usted mantiene? ¿Blanco negro? Las ballenas, no, nada. ¿Y qué grande? Tampoco. Y también me gusta una culebra y un serpiente. Hombre, las serpientes y las culebras no me gustan. Tampoco, a mí tampoco. ¿Y le gusta el caballo? Los caballos sí, sí, porque me gustan, porque son muy listos, son muy rápidos al correr y porque... me gusta mucho montar en caballo. Una cosa, ¿alguna de vosotras tiene algún animal en casa? Yo tengo dos perros en mi campo. ¿Y cómo son los perros? Pues son blancos y negros. ¿Y cómo se llaman? Pues no lo sé, aún no tiene nombre, creo. ¿Y de qué raza son? Pues no sé qué raza es. ¿Te gusta jugar con ellos o no? Pues sí. ¿Y cómo juegan los perros? Pues a ver, el perro de mi campo siempre se pone las dos patas y se va a echar a mi pierna. Uh-huh. Y el otro, como tiene miedo, también quiere hacerlo. ¿Son grandes o pequeños estos perros? Son grandes. Uh-huh. ¿Y tú, Elena, tienes algún animal en casa? Sí, el campo. Uh-huh. ¿Y qué animales tiene? Un peruano. ¿Y cómo se llama? Se llama Sultán. Sultán. ¿Y tú sabes de qué raza es? Es grande, tiene 6 dientes. ¿Solo 6 o más? No, uno. Es mi perro. Y ve que miedo los truenos. Y ve que miedo. ¿A él le dan miedo los truenos? ¿Se pone a ladrar o qué? A ladrar no. Porque miedo es peligroso. Y tiene la casa grande. ¿A ti te gusta jugar con él? Yo sí, grande. ¿Cómo juegas con él? Le da la pelota, pasa la mano. Ahí dice el huevo también. ¿Es cariñoso? Sí, es cariñoso. ¿Te da la pata? Sí, da la pata. ¿Sabe dar la pata? Sí. ¿Tu perro sabe dar la pata? Pues cuando le digo que me llama... De esto que le pones la mano y ellos cogen y te chocan esos 5. Pues a mí nunca me han hecho caso, pero yo... Es cuestión de cogerlo un día e intentar enseñarle a dar la pata. Le dice, dame la pata. Sí, pero... Y se la coge y le dice, venga, la pata. Sí, pero yo como no le gusta, pues... ¿A ti no te gusta? No mucho, pero ellos lo que pasa es que, no, Que no le gusta que cogen las patas y que... Y todo eso. ¿Qué comen tus perros? Pues, hombre, tienso. ¿Y el tuyo? Es muy grande. ¿Qué come? De todo. ¿De todo? Sí. ¿Qué es de todo? Un coche pequeño, fino, y todo eso. ¿Come pienso? No. ¿O bote? De bote. Me gustan los botes, de carne, ¿no? De carne y de hueso también. Ajá. Ok. Bueno, chicas, pues nos vamos a ir despidiendo. Chao. Allá. Hola, me llamo Elena, tarde de Jairo y Asido. Ana Lille, de que mucho, es Bascacara, de música, mi querida desde Ise de Gafi. Y mi padre es Gema, Lille, Paco, Lorena, yo. Y Ana Lille, más guapa, de otra música de Gretón, de Vivar y de Charayán. Y me llamo bien. Con mi profesor máster de Jair de Asido es Paulo y de Pedro los maestros de la baja de los llega a mi purado con el libro, la Lille. Bueno, cuéntanos más cosas de Ana, de su forma de ser. Vale. Ana Lille, es para ti. Pero cuéntanos más cosas de su vale. Forma de ser. ¿Cómo es ella? Más cara, más gafas, morena, joquera. El pelo corto, pelo liso. Tiene buen collar. ¿Ella es simpática o antipática? Guapa y moza. Y josquera. ¿Qué más? ¿Qué más? Y baja momie y caso de los maestros. Ajá. Luego, ¿cómo es su pelo? Su pelo es liso. Ajá. ¿Y qué más cosas nos puedes contar sobre ella? De ella, pues baja momie, caso de los maestros y un palero. Que habla. Ok. ¿Algo más que te apetezca decirle? Y me pedí para Ana y Ye. Ana y Ye, me quiero mucho y hace para el curso. Allá. Hola, me llamo Gemma y voy a hablar de esta paga. Rosa ha sido una amiga muy especial y la quiero mucho. Su forma de ser, el pelo lo tiene largo y a veces se pone cola con pizza para el pelo. Su música es reggaetón, David Viva y David Bustamante. Y su comida favorita es el arroz con conejo. Y la quiero mucho como amiga. Y también está conmigo en la clase. En la clase y también lleva sortija y un negro. Siempre viene guapa para venir a Sido y te quiero mucho. Y ya está. Adiós. Me llamo Rosa Pena. La verdad, la radio ha sido, la verdad, a Lucía. ¿Y cómo es Ana Lucía? Guapa, trabaja de la Lola, a este poste. ¿Y qué le gusta? Le gusta el fútbol. ¿Y su comida favorita cuál es? Arroz. ¿Con conejo o con marisco? Marisco. ¿Y su bebida? La bebida, la cola, la light. ¿Y su forma de ser cómo es? No puedo. ¿Cómo no te acuerdas? ¿Cómo es Ana Lucía? ¿Es guapa, simpática? Guapa, no quiero mucho. ¿Y va de ocio con ella? Sí. ¿A dónde va? La rica. ¿Y qué va? Estoy pensando. Aquí más sitio, venga. ¿Te va a karaoke? Sí. ¿Y qué más? A karaoke David Bisbal. ¿Y también te va con Anacía a la discoteca? Sí. ¿Y qué ha sido para usted? David de Marte. ¿Y ya está? Ya está. ¿Y a Anacía le gusta trabajar? ¿Y aquí nacido trabaja mucho o poco? Mucho. ¿Y siempre lleva el pelo suelto o lo cogido? Algo le dijo. Suelto. ¿Y le gusta las canciones? A Barcelona. Digo, música. Ah, música. Sí. A Ana Lucía, ¿le gusta la música? Sí. ¿Cuál? David Diamante. ¿Y cuál canción le gusta? Me gusta a esta en la nueva. Venga, lo pedimos, gracias. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Manolo Martínez. ¿Y conmigo se encuentra? Bien. ¿De quién nos vas a hablar? María. ¿Pequeña o mayor de edad? Pequeña. Vale. ¿Se porta bien contigo? Sí. ¿Le gusta mucho jugar? Sí. ¿Tú juegas con ella? Sí. ¿Tu madre se cabrea de vez en cuando con ella? Sí. ¿Es revoltosa? Poco. ¿Tu hermana tiene algún juego? Sí. ¿Qué juego tiene? Pizza, muñeco. A ver. ¿Cómo es la ropa que se pone? Jersey y pantalón. La ponéis en... ¿Cómo se llama esto? A ver si, no me acuerdo. Bueno, otra pregunta. ¿Ella ve la televisión contigo o no la ve? Sí, contigo. ¿Sí? Pero, ¿tú sabes si ella sabe lo que está viendo o no lo sabe? Sí. No, porque es pequeña. Bueno, ella verá cosas... pero no recuerda lo que está viendo. ¿A ella qué programa le gusta? ¿Le gusta Bob Esponja también? Sí, también. Bob Esponja y yo. ¿Le gusta Los Simpson? Sí. ¿Te gusta jugar con ella? Sí. ¿La quieres mucho? Sí, mucho. ¿Y a qué jugáis? Es muñeca. ¿Con los muñecos? Claro. ¿Tú la coges en peso? Sí, sí. ¿Pesa mucho o poco? Poco. ¿Jugáis todos los días o de vez en cuando? A ver, ¿cuánto? ¿Alguna cosa más de ello? Nada más. ¿Le mandamos un beso a tu hermana María? Sí, beso. A ver que se oiga. Adiós. Televisión. Hola, me llamo Abel y estoy con un compañero que se llama... Goku. Ale, ¿no? Sí. ¿De qué no vas a hablar, Ale? Habrá... Goku, sí. De Dragon Ball, ¿no? Sí, por... Bueno, esta es una serie que la ponen... ¿En qué canal? En el canal... ¿Boing? Sí. Lo ponen sobre las 11:40, ¿no? Sí, me cuesta. ¿Cuál es tu personaje preferido? El tercero. Está Goku, Vegeta... Goku. ¿Cómo es? ¿Alto, pequeño o bajo? Tiene. ¿Cómo tiene pelo? ¿Moreno? Es por partino. ¿En qué se convierte Goku cuando se cabrea? Vas a callar... Balo. Balo, Javier. ¿Cómo es cuando se cabrea? ¿Qué se convierte? ¿Super? Super... Saiyan. ¿No? Sí. ¿Y cuántas bolas tienen que conseguir para invocar dragón? Es este. Siete. El dragón, ¿cómo se llama? Ra. ¿No es Shenron? Algo así, Ra o Ron, algo así. Es Shenron. Cerrón. Es el Ron. Y más si hay así. Y luego los amigos de Goku, ¿cómo son? Está Krillin. ¿Krillin tiene pelo? Sí. No, eso es apacido. Ajá, va calvo. Y luego también está el duende tortuga. Ah, sí. Que lleva un caparazón de una tortuga, ¿verdad? Ah, sí. ¿Da Vegeta? Eso es Vegeta. Bueno. Que es avaricioso. Luego está también el hijo de Son Goku. Sí. Sí. Goku, ese es. Hijo. Son Gohan. Hijo Goku. ¿Y Goku qué golpe especial hace? Energía. La energía, ¿cómo se llama? Kame. Los Kame. Kame. Kame. Ah, sí, Kame. Sí, pero hay otra más fuerte que esa, que es la onda vital. La onda vital, que levanta los brazos y se hace una bola de energía. ¿Qué ropa lleva Son Goku? Traje. ¿De qué color? ¿Es amarillo o es rojo? Rojo. Ah. Rojo. Digamos que tira naranja. Okay. Naranja y el cinturón que lleva aquí, azul. ¿Y a ti por qué te gusta Dragon Ball? ¿Es por las peleas? ¿Por las aventuras? Espera. ¿Te gustan las peleas de Dragon Ball? Sí, Pablo. Ok. ¿Y dónde lo ves tú? ¿Lo pones en la tele? Sí, ya veo así. ¿En qué canal? Boing. ¿Y a qué hora? ¿Por la mañana o por la tarde? Por la... Tirana, tarde. Yo también lo repito por la noche. Ah, entonces tú lo ves cuando estás merendando o cenando. Ah, sí. Ok, ¿te gusta mucho? Sí, mucho, Pablo. Ok, ¿algo más que quieras contar de Dragon Ball? Mira, pues sí. ¿Cuántas bolas de dragón hay? 17. Ok. ¿Y son bonitas? Barrita, eso de Anne, mucho gente. Dentro de cada bola lleva una especie de estrellas. Sí, cuanto sí. Más números lleve cuanto más número lleve la bola dentro, más se pondrá a invocar al dragón. No, pero en realidad es cuando juntas las 7 bolas, sí. Llama al dragón y puedes pedir un deseo. Claro, o 3, depende. Depende. Si él te concede 3, tiene que hacer 3 deseos. Ok. Bueno, oye, y si tú tuviese un dragón al que le pudieses pedir un deseo, ¿qué le pedirías? A ver, ¿tú qué le pedirías? A ver. Uf. Pues no sé, le pediría un oro. ¿Tú le pedirías oro? Oro. ¿Y tú qué le pedirías al dragón? ¿El dragón? Le pediría... dinero, le pediría videojuegos, amigos, comida, una novia, ¿qué le pediría? Novia. Una novia. Yo le pediría, yo estoy de acuerdo con él, yo le pediría oro y una novia. Bueno, bueno. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra charla sobre Dragon Ball. Gracias. Gracias. Adiós. A continuación, contamos con una chica muy prolífica aquí en la radio. Ha sido muy buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Paula. Bueno, Paula, ¿de qué nos vas a hablar hoy? De Disney Cinemagic. ¿Qué es eso de Disney Cinemagic? Es un canal de la televisión. ¿Pero es un canal? Sí. Ajá. ¿Y qué ponen en Disney Cinemagic? ¿Ponen serie o película? Series. Serie. Y también películas. Ajá. ¿Y eso de Disney? Sí. ¿Me puedes poner algún ejemplo de las series o películas que me puedo encontrar yo en Disney Cinemagic? Sí. A ver. Timón y Pumba. En la casa encantada. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está. Ok. Por ejemplo, esas dos pelis, ¿qué tal están? Bien. ¿La casa encantada de qué va? Pues va de una casa encantada. Y que hay faltas más. ¿Eso te da miedo a ti o no? ¿Te gusta? Me gusta. Ajá. ¿Y lo de Timón y Pumba de qué va? Pues va de unos animales. ¿Y qué hacen? ¿Se van por ahí de aventura o qué? Sí, de aventuras. ¿Esos son los Timón y Pumba del Rey León? Sí. Que también tienen su aventura aparte, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntame más cosas de Disney Cinemagic. ¿Eso lo tienes tú en tu casa? En casa de la pastora. Ah. ¿Y qué pasa? Que lo tiene eso contratado, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Y a ti te gustaría tenerlo también en tu casa? Sí. Ok. ¿Hay algún canal parecido? Por ejemplo, ahora mismo, ¿Disney Channel se parece o no? No. ¿No? ¿A ti te gusta Disney Cinemagic, no? Sí. Ok, ok. Bueno, ¿alguna cosa más que nos quieras contar de este canal? No. Pues ya sabes lo que toca ahora, ¿no? Vale. ¿Qué toca? Despedir. Venga. Adiós. Pues hasta el próximo programa, Paula. Hola, me llamo Jonathan y voy a hablar de música. ¿Qué cadena musical te gusta a ti? Pues me gusta la música cristiana. La música. No, cadena, como la Kiss FM, Onda Melodía, los 40 principales. Me gusta más Radio Vida. ¿Qué te gusta más? ¿Oírlo por la radio? ¿O oírlo en la televisión? En la televisión. ¿Algún disco de música que te guste? El disco de música, pues, el disco de Danilo Montero. Amaya Montero. Sí, ese me gusta más. ¿Quién más? Me gusta más, me gusta Danilo Montero, Marco Barriento, Esperanza de Vida y Shock. Hijo. Sí. Y está. ¿Tienes MP3? Sí, tengo un MP3, pero en el coche de mi madre. ¿Qué te voy a decir? ¿Tú tienes un disco de estos, Melomanía? que hay mucha melomanía, que hay muchas canciones, o sea, que hay por lo menos 200 canciones en un disco, o tú no lo tienes. Sí, lo tengo, sí, pero lo tengo en el coche de madre y la funda de la vaca. Yo también tengo. ¿Tú qué? Así, ¿que escuchas la música en el móvil? No, en la música en el coche de mi madre. Ya, pero ¿en el móvil también la escuchas? Ah, no? Sí, sí, en mi móvil sí. La cadena de Dial, Gado Vida, Requetón, discoteca, sí, busca discoteca. Vale. Entonces, ¿a ti dónde te gusta escuchar más música? ¿En el móvil, o en la televisión, o en la radio? Me gusta más escuchar música y ordenador, la canción de mi mano. ¿Algo más que quieras contarnos sobre la música? Algo más... De TC0 y 3 más 2. Este en el unio. Operación Triunfo. Sube la ola. Sí, es, me gusta más. Adiós. Cine. Hola, buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez y os voy a hablar de una película que se llama Johnny English Returns. La película empieza de un hombre llamado Johnny English que empieza a hacer tonterías. Hay una china pasando la aspiradora por la casa y ella intenta escapar, pero él la sigue. Luego él se equivoca de persona y empieza a darle puñetazos y tirándole de los pelos hasta que se entera que no era ella. Cuando él se despierta, se entera que no tiene pantalones. Y cuando los encuentra, se pone los pantalones de revés. Luego él va a una reunión y resulta que se sienta en la silla y rompe una pieza y empieza la silla a moverse para arriba y para abajo en medio de una reunión. Y al final la silla se queda abajo del todo. Johnny English y sus amigos se van a jugar al golf. Y en el primer intento sale el palo de golf disparado y le da a una persona. En los demás intentos iba mejor y allí se encuentra la china en el campo del golf con una pistola. Y Johnny English y su amigo se van corriendo. Luego Johnny le quita a un inválido la silla de ruedas para escapar de los policías y del malo de la película. Luego él se va por el medio de la carretera con la silla de ruedas. Y cuando termina la persecución, va en busca del malo, que está en un helicóptero, y él, por debajo del helicóptero, va en busca de él. Y pelean, pero resulta que Johnny cae pero él abre el paraguas y lanza un misil al helicóptero. Él se queda adormecido y una de las chicas le besa, pero él se queda con las ganas y le besa otra vez. ¿Alguna pregunta? Bueno, la película en general, sabor de boca. En general está muy chula, te ríes mucho y tiene cada cosa. Entonces esto es una comedia, ¿verdad? Una comedia. ¿Tienes que haber visto la primera parte para enterarte o no hace falta? Ay, no lo he visto. No. Pero aún así te gustó, ¿no? Sí, sí, me gustó. Ok, más cositas de la peli. ¿Quién es el actor? ¿El protagonista? Es que no sé cómo se llama. Rowan Atkinson, también conocido como Mr. Bean. Más cositas. Pues... ¿Vale la pena ir a verla al cine? Para mí sí, a mí me gustó. ¿Qué es lo que más te gustó de todo? Lo que más me gustó, mira, que resulta, por lo que he leído yo aquí, resulta que la china, una china que está pasando la aspiradora, no sé qué pasa, que no me acuerdo, y entonces él le dicen a él, no sé cómo eso, que es una asesina. Uh-huh. Que es una asesina. Y que ella, la china, intenta matar, que quiere matarlo a él, pero okay. Ella se va y él va en busca de ella, ¿no? Okay. Y entonces se equivoca de persona y le pega a la madre de una de las actrices que sale en la película, que es su hija. Okay. ¿Con quién viste la peli? Lo vi con Pablo Campillo, Lola, Mari Carmen y yo. Ok, ¿estuviste ya a gusto? Sí. ¿Después fuiste ya a tomar alguna cosa por ahí o tomaste algo en el cine? Fuimos al CICE. Nosotros la vimos en la nueva condomina. Y cuando vinimos, pues que era tarde ya, cenamos a las 11. Y entonces vinimos aquí al CICE y... ¿Viniste? ¿Cómo fuiste? ¿Y en coche? ¿En el tranvía? En el tranvía. Ajá. Ok. Bueno, pues, ¿algo más que nos quieras contar? Sí, sí. A ver. Lo del golf. Mira, coge el palo, lo coge como Dios manda, como los golfistas, pero resulta que cuando va a lanzar... ¡Bú! Suelta el palo y le da a una persona. Y ya... ¿La técnica entonces era buena o regulín? La primera no, pero ya las demás sí. Okay. Y ya se encuentra la china allí en la pista de golf. Hmm. Con una pistola. Bueno, no voy a hacer un spoiler. No. Sé lo que pasa, pero no. Vale, vale, vale. Bueno, pues antes de que haga el spoiler, nos vamos a ir despidiendo. Bueno, adiós. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez y conmigo se encuentran dos compañeros que van a hablar de Harry Potter. Vale. ¿Cómo te llamas? Aló, L, Lele. ¿Cómo te llamas? Lala. Vale. Y vamos a hablar de Harry Potter, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo es Harry Potter? ¿Es moreno? ¿Es rubio? ¿Cómo es? No, ¿de qué color tiene el pelo? Bueno, ¿moreno o rubio? Es el pelo. ¿De qué color tiene el pelo? ¿Negro o marrón? ¿Marrón? ¿Yo? Vale. ¿Harry Potter? ¿Harry Potter? ¿Es alto o bajo? No, es Harry Potter. ¿Alto o bajo? ¡Ay, es Harry Potter! No, si es alto o bajo. Harry Potter. ¿Es alto o bajo? O sea, no, es Harry Potter. Harry Potter, alto. Vale. Bueno, ¿de qué color tiene la túnica? Túnica. ¿De qué color? ¿Negra, blanca, azul? Azul. No. ¿De qué color es? Negra. Negra. ¿De qué color es? Escucha la pregunta, por favor. Yeah. Vale. ¿Cómo se llaman los amigos de Harry Potter? ¡Ay! ¡Esos amigos de Harry Potter! ¡Es Sergio! ¿Cómo se llaman los amigos? Soy hija de pote, Sergio. Hermión. Hija de pote, Hermión. Ron Weasley. Hija de pote. Hermión. Tiene a Hermión y a Ron Weasley, ¿no? ¡Ay, Harry Potter! ¡En la casa! Bueno. A ver, ¿sabéis cómo se llaman los tíos de Harry Potter o no? ¿Eh? Los tíos y su primo. ¿Yo? Uf, eso no lo sé ni yo, Manolo. Se llama, repite conmigo, ¿vale? Vernon Dursley. ¿Veis? ¿Veis? Vale, Harry Potter tiene una escoba, ¿no? ¿Cómo? ¿Tiene una escoba Harry Potter? ¿Escoba? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo se llama el juego? O sea, el deporte que hacen. ¡Ay! ¡Juego! ¡No es fuerte! ¡No es juego! ¡El juego! ¡No es fuerte! ¡Es juego! Bueno, ¿cómo se llama el malo de la película? Película. ¿Cómo se llama? ¿Se llama José Luis o Voldemort? ¿Yo? Vale. ¿La veis en el cine o en la casa? La casa. ¿Y tú, en el cine o en la casa, Clara? No, eso no. Ni con la casa. Pablo, ¿tú tienes todas las películas de Harry Potter o te falta alguna? ¿O las estás coleccionando todas o tienes algunas por separado? Han pagado. ¿Pero tú en casa tienes alguna película de Harry Potter? Sí. ¿Y tú, Clara, tienes en casa alguna película de Harry Potter? ¡Ay! ¡Es Harry Potter con la casa! ¡Ay! ¡Harry Potter con la casa! No, vamos a ver. Si en tu, me refiero si en tu casa tiene alguna película de Harry Potter. ¿DVD? en DVD o en VHS. ¡Ay, con la casa! ¡Harry Potter, bebé! Bueno, ¿alguna cosa más o no? No. Adiós. Bueno, Clara, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar de A Todo Gas 5. Vin Diesel es un preso que en la primera película lo detienen por conducir ilegalmente una carrera. Pues lo llevan preso a una prisión de alta seguridad que está en el desierto. ¿Qué pasa? Que van por el autobús en el desierto acompañados de policías hasta que cinco coches... Uno de los cinco coches, le topa al autobús por detrás y el otro hace una maniobra de ponerse en medio y el autobús vuelca. El preso, que es Vin Diesel, se escapa del autobús. Se escapa del autobús y se va con los compañeros, con los amigos que la ha liberado, con los de los coches. Y pasa unos años y está en Río de Janeiro. Aparece Paul Walker y Mia, que es la hermana de Vin Diesel, es la hermana, aparece en el Río de Janeiro para visitar a un amigo de la familia. Y ese amigo le dice que tiene que robar dentro de un vagón de tren, hay un coche de lujo confiscado y tiene que ir a robarlo. Total, que van a robarlo al desierto. En el tren van a robarlo al desierto y Paul Walker, que se mete con Mia en el tren, le da la señal de que puede entrar ya, que está todo despejado. Total, suelta la cerradura del tren y se llevan todos los coches. Hasta que dice Vin Diesel, cambio de planes. Y empieza ahí una batalla, una lucha, porque resulta que lo que ha contratado a este Vin Diesel era mafioso, de la mafia. Y lo que quería el jefe, lo que quería es quedarse con todos los coches. Y entonces dice, espera que yo te llame. Se lo dice a la hermana y luego se carga a todos los malos. Bueno, tampoco es plan de que nos cuente el final de la película. No, si ese es principio. Ok, entonces, la película esta recupera a la mayoría de actores importantes de esta saga de velocidad en la que hay carreras ilegales de motos y coches, ¿verdad? Y siempre hay algún negocio sucio, además de por medio. Sí. En esta película, además, tenemos a The Rock, a Dwayne Johnson, y además tenemos la aportación española de Elsa Pataky. Cuéntanos todo. Pues esa Pataky es una de las de los pilotos que sale en esta película. Es la que lo contrata a los antiguos. Nada más que reemplaza algunos de la segunda vienen, pero esa Pataky participa en esta batalla. Y para hacerlo más realista, pues le dice el plan, Vin Diesel le dice el plan de cómo tiene que hacerlo. Okay, The Rock. Y The Rock es un jefe de policía de élite. Y entonces el jefe de policía de élite va detrás de ellos, incluso la mafia también está detrás de ellos. ¿Personaje favorito en la película y por qué? ¿El tuyo favorito? Paul Walker. ¿Por qué? Porque he visto algunas de sus películas. He visto la de A Todo Gas, la 1, la 2. La 3 no sale, en la 4 sale y en la 5 también. ¿Pero has visto entonces esta peli? La he visto, mi primo me la ha bajado. Ok. Y hay una canción que sale casi al final. La que pone aquí siempre, la de Danza Kuduro. Claro. Igual. Es la banda sonora. Y bueno, merece la pena verla. Porque tiene carreras ilegales, sale esa Pataki como una de las que va a correr esa carrera, que va acompañando a ella, que va a hacer el intercambio, y me gusta. Adiós y hasta la próxima. Videojuegos. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez y vamos a hablar de Ratchet y Clank Atrapados en el Tiempo. Ratchet tiene que averiguar dónde está Clank y él está junto al reloj. Ratchet tiene que ir por cada nivel cogiendo armas en la tienda de Grummelnet, rompiendo cajas para obtener guitones. Puedes mejorar tu arma y pasas de nivel si utilizas mucho el arma que estás utilizando. De vez en cuando manejas a Clank y él tiene que ponerse encima de unos dos círculos que hay en el suelo para que aparezca un monigote que está al lado de Clank. Y el monigote, que es Clank, pero en color azul o verde, y tiene que dirigirse a un botón para que Clank pueda seguir. Ratchet tiene que ir por cada misión para capturar a Zonis, para que luego pueda ver a su amigo Clank. En algunas misiones utilizarás las botas propulsivas para llegar más lejos. ¿Alguna pregunta? ¿Tú tienes ese juego de PlayStation 2? En la 3, José Luis, no pasa nada. Bueno, me lo dejó Pablo. ¿Y te gustó ese juego? Este juego está muy chulo. ¿Juegas tú solo? Sí. No. Ah. Lo mejor te gusta coger uno. Bueno, lo mejor es cuando Clank. O sea, no, claro, no me equivoco. Cuando Ratchet tiene las botas propulsivas y salta lo más lejos posible. Y también me gusta mucho cuando coge guitones, cuando mejora el arma. Que si utilizas mucho el arma, pues va subiendo el nivel. Yo, por ejemplo, he mejorado una arma. Que ya voy por el nivel 4. Que es el sapo que tira. Que tira. ¡Ah! ¿Y lo peor? Pues lo peor del juego. No hay nada. Pues bueno. ¿Y la nota? Nota. Le voy a dar un 10. Y te voy a decir por qué. Porque es un juegazo de aventura y que me gusta mucho porque me divierto, no es un juego pesado como otro, y no sé, y que merece la pena. Pues ya está. Bueno, un momentito, estamos ahora mismo mirando una página de una tienda de videojuegos y estamos viendo que el 20 de octubre Sale a la venta Ratchet y Clank All for One. ¿Te lo comprarías, Manolo? Sí. Pues ahí está. Vamos a ver si con un poquito de suerte podemos conseguirlo para la radio ha sido. Ya sabes que lo analizarías tú, porque para eso eres el experto en la saga. Porque tú lo has jugado a todos, ¿no? Sí. En Play 3, todos los que han salido, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? El primero era Ratchet & Clank Fulls of Destruction. Sí. Sí, el segundo era... ¿Armado hasta los dientes era? No, ese es el primero, me parece. Luego, sí, Armado hasta los dientes es el primero. Luego está En busca del tesoro. En busca del tesoro y ahora este que es... Atrapado en el tiempo. Y ya ahora tenemos All for One. All for One. Y ya, que ese ya sería el cuarto. El cuarto que ha salido en Play, sí, en Play 3. Bueno, pues ya. Ya sabes que hay que apretarle ahora mismo Atrapado en el tiempo, porque enseguida hay que meterle mano a All for One. Sí, sí. Que ahora todavía me queda mucho por recorrer, ¿eh? Que llevo 11 o 12 Sony. Y hasta que no los compre, hasta que no coja a todos los Sony, no ¿sabes? Pues es que pues no. Adiós. Hola, me llamo Pedro Antonio y estamos en la red Asido. Y voy a hablar de un juego de Underworld. Pues el juego va, te quieren ir matando, tienes que ir matando a los zombies, cogiendo una pistola y disparando. Bueno, tú te puedes elegir el clan que tú quieras, ¿no? Sí. ¿Qué clanes hay? Pues está el negro, el licántropo. Y la mujer. Y el vampiro, ¿no? Sí. Yo normalmente. Yo siempre cogía el licántropo. Pues yo siempre estoy cogiendo a ese. Y tiene que luchar contra los vampiros, ¿no? Sí, empezar ahí disparando. ¿Qué sí. armas lleva? Pues lleva. Normalmente lleva una pistola aquí a los lados. Y cuando mata a los vampiros, te coge la arma que lleva los vampiros. ¿Qué arma? Ametralladora. Un lanzallamas. Que eso es lo que lo lleva a los grandes. Que los grandes sí que son difíciles de matar. Los grandes, ¿tú has jugado a los grandes? ¿Te has cargado un grande? Mira. ¿Un grande? ¿Algún gigante que lleve lanzallamas? Sí. A que son difíciles de matarlos. Sí, cuando sale, pero se pone la pared cuando sale. Te aparecen unos gigantes, digamos, así gordos, así gigante gordo, y que tiene que ir disparándole 20 veces. Yo ya me cansaba de dispararle. Sí. Y entonces la segunda pantalla también, ¿no? Sí, luego le vas disparando un coche y explota. Hay una en una de la segunda pantalla hay una especie de trampa que es la catacumba, que es donde ahí te aparece una especie de esto, y luego te aparecía como uno otro con una máscara y que llevaban lanzallamas. Sí. Y que los gráficos, ¿cómo son? Pues era, se veía como, parecía como la película de con movimiento, con su música, de esa de rapera. Yo me quedé. ¿Tú por dónde vas ahora? Yo voy a una de las puertas que se abre así, grande, y dejo un eso, en una de esas, de forma de una cruz. Vale. Pero tú vas por la primera, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué? ¿Merece la pena o no? Sí. Porque tiene también escenas de la película. ¿Pero recuerda a Devil May Cry, por ejemplo? ¿Eh? Dimos... A Devil May Cry. Creo que sale a final del juego. ¿Pero recuerda o no? Sí, en la transformación del lobo sí. Ah, vale. La transformación, porque él se parece. Ahí puede elegirte el licántropo o vampiro normal. Que te transforma en vampiro, pero. Y el lobo te transforma tú todo y va cogiendo. Cuando te transforma el lobo, vas matando. ¿Y qué es mejor entonces, vampiro o lobo? Lobo, porque. Lobo. Porque va así con la zapa, va quitándote a todos los vampiros por el medio. Ok. Bueno, esto ha sido todo. Adiós. Adiós, hasta el próximo programa. Hola, me llamo José Luis. Adiós. Bueno, ¿tú cómo te llamas? ¿No? Clara, hasta el próximo programa. Adiós. ¡Esa semana! Adiós, queridos oyentes. Adiós. ¿Os lo habéis pasado bien hoy, chicos, Pablo? Sí. ¿Y tú? Sí. Bueno, pues vamos a terminar con unos consejos hoy de José Luis. Hasta luego. A ver, recordamos los típicos consejos maravillosos de que hay que hacer deporte. Ah, sí. Hacer mucho deporte, comer mucho fruta, beber agua, es muy bueno, comer verdura y hacer mucho deporte. Y disfrutar la vida. Hasta luego.